Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Muy buenos días, amigas, amigas. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Buenos días. Pues nosotros celebramos un día más de vida y, cómo no, conmemoramos también el Día de la Tierra, reconocido así por Naciones Unidas este día miércoles 22 de abril. Y precisamente acá en el Ecuador, en nuestra ciudad de Quito, vamos a conmemorar también el Día de la Tierra con una actividad de reforestación en el Parque Metropolitano Huanguiltagua de Quito y en la quebrada Ashintaco. Si usted es un amante de la naturaleza y quiere sumarse también a esta conmemoración, puede hacerlo a partir de las 9 de la mañana. Se van a plantar 250 arbolitos nativos a orillas de la quebrada de Ashintaco. Por lo tanto, queremos invitar a la ciudadanía a ser parte de esta conmemoración del Día de la Tierra. 9 de la mañana con 5 minutos. Hoy, miércoles 22 de abril del 2015, esta es nuestra edición 72, correspondiente al año presente, al año que estamos viviendo. Para el día de hoy habíamos anunciado, amigas y amigos, la presencia de un grupo de profesionales del Círculo Militar. Está con nosotros, estará con nosotros el licenciado Carlos J. Valencia Acosta, con quien vamos a conversar esta mañana. Igualmente, no sé general Jorge Andrade Piedra. Y con ellos vamos a conversar sobre una iniciativa formidable. Y es que, fíjense ustedes, el Círculo Militar abre su café libro. Quiero agradecer la presencia de estos dos destacados personajes la mañana de hoy en nuestro programa. Y en un minuto más nosotros comenzamos con esta conversación aquí en Juntémonos en la Casa. Abrimos nuestro programa del día de hoy con un tema de un emblemático trío. Se trata de los Panchos. Ya volvemos. Thank you. cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, en una vida así, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, como lo dije hace un momento, están ya con nosotros el señor general Jorge Andrade Piedra y el coronel Carlos Valencia Acosta. Para mí es un honor realmente recibirlos acá en mi programa y tenemos, ¿qué diríamos? La alegría igual compartimos con ustedes de esta gran iniciativa. Es que, amigas, amigos, el próximo 23 de abril, pues el día de mañana ya, ¿no?, se inaugura en Quito el Café Libro del Círculo Militar. Bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, quisiera que nos comente, general Jorge Andrade, ¿cómo nace esta iniciativa de formar este centro cultural, ¿no?, este Café Libro? Bueno, muchas gracias y buenos días. Son cosas de las coincidencias, a pesar de que dicen que no hay coincidencias, ¿no?, siempre hay causales, ¿no? Pero viene y nace de cuatro amigos que nos juntamos y conversamos, que todos escribíamos. Y cada uno pensaba que era necesario que nos unamos, porque en esta época de la globalización, aumentar la cultura me parece perfecto. Y así nació, porque inclusive, ya para esa época, el Círculo Militar nos había dicho, si es que ustedes presentan todo lo necesario, nosotros les damos los espacios y les auspiciamos. Entonces, todo estaba dado. Lo único que faltaba era que pongamos nuestra personita, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nos lancemos, porque la cultura está en todas partes. ¿Cómo no? Así es. Y tomar una decisión, y una decisión de estas realmente es muy sabio. También nos acompaña, pues, está con nosotros el coronel Carlos Valencia. Y fuera de micrófonos conversábamos. Usted también escribe, coronel. Sí, así es. Justamente el 29 de enero, en la ciudad de Ibarra, en la Casa de la Cultura, núcleo de Imbabura, lancé mi obra La vocación de ser soldado. Me indujo justamente a escribir esto porque había leído muchas obras, muchos libros y de muchos autores, por supuesto, y citan la palabra vocación, pero había que entrar a ver cuál es su definición, cuál es su concepto. Y de pronto, pues dije, he ahí la oportunidad para escribir esta obra, La vocación de ser soldado. Estaba, mientras revisaba la información que ustedes gentilmente me enviaron, encontré que esto no es solamente para los militares de servicio activo o pasivo, sino es para toda la ciudadanía. Eso realmente es importante, ¿no? Sí, sí, efectivamente, nació con ese propósito, que el círculo militar se abra, no sea únicamente del contenido militar, sino que vayan allá, vengan nuestros muchachos, nuestra juventud, toda la gente que tenga una inclinación para leer o para escribir, mucho mejor, ¿no? Las condiciones son muy fáciles. Si usted desea, pues simplemente nos pondrá una carta en la que me dice que desea ser parte de, habrá un comité que le califica, y si es que usted ha escrito, a lo mejor le pido un libro para saber de qué se trata, y estamos adentro, ¿no? Lo que pasa es que la cultura está en todas partes, y en Fuerzas Armadas está desde hace mucho tiempo, igual, porque somos la misma cultura. No es el grupo social militar o el civil, Es una sola cultura, un solo espacio, que es el nacional. De hecho, la dinámica, ¿no?, de las sociedades ha cambiado y no ha parado nunca. Correcto. Las cosas, pues, ahora son diferentes. Es decir, los militares antes eran vistos como, uy, qué miedo, ¿no es cierto? Y lo que usted acaba de señalar, una línea claramente marcada entre civiles y militares. Afortunadamente el tiempo, pues, ha hecho que realmente cada vez estemos más cerca. Y esto es una identificación maravillosa. La cultura es la que nos une, la que nos identifica, la que nos hace tomar además pasos de solidaridad entre unos y otros. ¿Le parece que esto es así? Es la verdad, porque nuestro círculo militar, pues, evidentemente nace por los años 1916, con la idea de formar justamente un club para el personal de señores oficiales, para un son de descanso, de recreación, y también con una biblioteca. Pero ya para los años 1966, con el espacio completamente más amplio, más grande, se hace para el campo deportivo, para la gimnasia, para la rehabilitación, pero nos faltaba este espacio cultural. Y lo que hicimos es justamente esforzarnos un poquito para darle vida a lo que es este espacio cultural con el Café Libro. Bien, ¿va a tener un costo asistir a estas actividades, una membresía de pronto o puertas abiertas realmente? No tenemos todavía una reglamentación porque estamos en los pasos finales. Hay ciertas cositas que tienen que ser reajustadas, las últimas tuercas tienen que ser reajustadas. Y parte de eso nuestra reglamentación, que tiene que ser fácil, que tiene que ser asequible a cualquier tipo de persona. Entonces debe decir, ok, póngame una carta, una inscripción de $10 y por favor deme el libro, el último que usted ha escrito, para saber hasta con quién converso. ¿No? Claro que sí. Eso es lo más fácil. Ahora, realmente en estos centros culturales y sin duda ustedes van a llegar a eso, ¿no? Un intercambio de ideas, un intercambio precisamente de estas sensibilidades, porque escribir un libro, pues, merita una gran sensibilidad, una gran aproximación a esos momentos, ¿no? Que a veces pueden ser individuales, pero que nos convocan a todos los seres humanos, ¿no? Y entonces, maravilloso sería que en el círculo militar sea un punto de encuentro, un punto donde se intercambien ideas, un punto de discusión, un punto de iniciar proyectos, un punto donde se establezca no solamente ya los libros, sino a lo mejor a futuro hablemos también de un café concierto, es decir, los libros, pero también la música, pero también la poesía en vivo, qué sé yo. Miren cómo me he emocionado en un momentito con esta con esta iniciativa de ustedes. Es que sí, esto provoca realmente hablar de cosas bellas, ¿cierto? Sí, usted lo ha dicho y me parece perfectamente. Sabe que libros sirven para muchas cosas. Los otros, en cambio, utilizan para trancar la puerta. Nosotros, que nos gusta leer y estar al son del libro, no está solamente bajo el brazo, sino es el mejor compañero. Veníamos conversando que en otras culturas lo normal de un viajero es siempre estar con un libro. Es normal. Aquí nos falta un poco recabar esta cuestión, pero es para efectos de costos. Fíjese, Colombia, Argentina, Perú, el costo de los libros es bajísimo. Entonces la gente tiene más acceso. Esto irá cambiando, desde luego, ¿no? Porque alrededor nuestro tenemos grandes escritores y dentro de nuestro país tenemos grandes escritores y dentro de Fuerzas Armadas tenemos gente que, mucha gente, muchísima gente que de antaño viene escribiendo. Pero necesita una puerta, necesita una ventana, necesita que nosotros ahora les demos una mano y les digamos, a ver, esa puerta, ventana que usted necesita, nosotros le ofrecemos, ahora sí aparezca. Queremos felicitar esta iniciativa de Círculo Militar, pues ellos abren ya su Café Libro, ¿no? El día de mañana se inaugura en Quito el Café Libro del Círculo Militar. Esta iniciativa, nacida de un grupo de oficiales, como nos lo han comentado esta mañana, Oficiales en Servicio Pasivo tiene como objetivo abrir un espacio dedicado a la cultura literaria de civiles y militares con el fin de compartir y departir ideas, reflexiones, disertaciones, discusiones sobre temas cotidianos, actuales, históricos, contemporáneos, promover la lectura y ser un aporte a la cultura del país. Es el gran paraguas, nos dicen, que abriga la apertura de dicho centro cultural, ¿no? Y entonces, este punto de encuentro, que estará al servicio de la ciudadanía en general, contará con libros de producción civil y militar para que las personas que acudan a este lugar tengan acceso a los mismos mientras compartan una tacita de café. Bienvenido a este centro cultural, vamos a estar atentos y pues con muchísimo gusto nosotros también abrimos la puerta de este programa y cuando ustedes gusten. Acá está un espacio para que promocionen lo que está pasando en el Café Libro del Círculo Militar. Quiero agradecer la gentileza de ustedes, agradecer su libro general, Aventuras de los Orozco. Precisamente hoy comenzaré a leerlo para ver de qué se trata. Esto, un libro, ciertamente, ¿no? Abrir la página de un libro es enfrentarnos a una cantidad de misterios, a una cantidad de emociones. A lo mejor aprendemos, nos ponemos incógnitas, reflexionamos, en fin. Un libro es una ventana abierta infinita. Mil gracias a todos ustedes. A usted, muchas gracias. Y le invitamos para que nos acompañe el día de mañana, pues, ¿no? Mil gracias, general. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Le vamos gracias. A esperar. Muy amable. Lo que sí faltaba, creo, es la hora. El día de mañana, jueves 23 de abril, en el Círculo Militar, a partir de las 19:30. Les esperamos, pues, a todos aquellos radioescuchas de esta emisora prestigiosa para que nos acompañen con su presencia. Sí, faltaba la hora y también queremos compartir con ustedes un correo electrónico al que pueden acceder. Círculo Militar, Café Libro, @hotmail.com. Sí, esa es la una dirección. Café Libro, Círculo Militar, @hotmail.com. Recuerde usted, amiga, amigo, puede escribir sus notas, compartir también sus criterios con nuestros amigos del Círculo Militar. Y en el Facebook también hay. Estamos abiertos, cafelibro.círculomilitarquito. Y en el Twitter, igualmente, cafelibrocmq. Mil gracias a Víctor, igualmente su presencia, su trabajo. Hay trabajo para largo en el Círculo Militar. Buenos días, señores. Victoria, nosotros seguimos con más música. Ay, mi piel, que no haría yo por ti. Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi piel, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Del mar, que en la las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. 9:20, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, esta mañana hemos amanecido un poquito románticos, ¿no? Melancólicos. Comenzamos con Los Panchos. Acabábamos de escuchar en la voz de Shakira este tema bellísimo, que además es parte de la banda sonora de la película El amor en los tiempos del cólera. Hay amor. Bueno, después de escuchar esta iniciativa del círculo militar, de los militares en servicio pasivo, sí, ciertamente nos congratulamos con esta nueva forma también, ¿no?, de hacer cultura desde otros espacios. ¿Por qué no? Está bien eso, está bien, y además, pues, yo creo en realidad que un libro, que un espacio donde se escuche música, donde se pueda discutir, donde se pueda escuchar poesía, pues, es un espacio para la vida, es un espacio para juntarnos, ciertamente. Venga de donde venga. Nos alegra esta iniciativa de Círculo Militar. Bueno, hablábamos al iniciar nuestro programa que hoy se conmemora el Día de la Tierra, miércoles 22 de abril. Y nosotros también queremos desde este espacio invitar a todas y a todos, amigas, amigos, qué importante es reflexionar y hacer conciencia sobre nuestra actitud para proteger nuestra tierra, para cobijar a nuestro planeta. Más allá de los discursos, de las campañas, hagamos realmente interés, pongamos hincapié en nuestras casas, de cómo usamos el agua, de cómo usamos la luz, cuál es la actitud que tenemos frente a los desechos, a la basura. ¿Cuánta agua ocupamos? ¿Lavamos nuestro carro con manguera abierta o tratamos de ahorrar un poco de agua? ¿Qué hacemos con la luz que prendemos? ¿Prendemos los focos de todos los lados? ¿O simplemente prendemos los focos que vamos a utilizarlos? ¿Está prendida la televisión, también el equipo y también el radio y también la computadora? ¿O más bien hemos tenido la conciencia de prender solo lo que estamos ocupando? Bueno, eso por un lado. Lo otro, estas tuberías dañadas, averiadas, rotas, donde está goteando el agua, la llave mal cerrada. Ahora mismo, en este momento, yo le invito, ¿qué tal si nos damos un recorrido por la casa? Veamos qué está prendido innecesariamente, veamos si las llaves están bien cerradas. Son prácticas tan sencillitas que en lo cotidiano pueden ayudar también a enfrentar estos embates, ¿no?, de la naturaleza. Y ahora, al parecer, diríamos nosotros, no pasa nada, ¿no? No, sí pasa. Es decir, ya está pasando. Pensemos un poco más en esto. 9:25. Quiero comentarles que nuestro conjunto de cámara, y lo digo nuestro con orgullo, con alegría, el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va de viaje, así es. El conjunto de cámara se va a Galápagos. Y miren ustedes, Este es un proyecto que cuenta con el aval de nuestra casa matriz, del núcleo de Galápagos, y contempla la grabación de 12 temas inéditos. Los grupos de San Cristóbal, llamado Tábalos, y de Santa Cruz, sin residencia, estarán inmersos en este proyecto y grabarán 2 y 3 temas relacionados con las islas. Es importante el apoyo musical que se entrega a los artistas y además el intercambio cultural. Siempre, siempre será positivo. Entonces, esta grabación de este nuevo disco, la verdad es que cuenta con el total apoyo, como lo dijimos ya, de nuestra casa matriz, del presidente Raúl Pérez Torres y Magno Bennett, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Galápagos, e igualmente pues se cuenta con el apoyo de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia insular. Entonces, del 25 al 29 de abril, en el barrio La Cascada y en la Plaza San Francisco en Puerto Ayora, se presentará el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a una pausa y retornamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo, Bomba del Chota. Patio de Comedias. Funciones 8, 15 y 22 de abril. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. El Instituto de Madres Sacramentinas en el Ecuador y el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió convoca a participar en el primer concurso nacional de dibujo y pintura Gertrudis Comenzoni entre el arte y la oración 2015. 2 categorías, niños, jóvenes y adultos. Viernes 24 de abril, 9 de la mañana. Inscripciones en la Catedral Metropolitana de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. El Día Mundial de la Tierra. Con la finalidad de incrementar la escasa conciencia sobre la fragilidad del planeta, el 22 de abril de 1970 se recuerda porque más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron en una jornada memorable. El evento fue bautizado con el nombre de Día de la Tierra y es considerado como el nacimiento del moderno movimiento ecologista. 2 años después, se celebró la primera cumbre mundial sobre medio ambiente, la Conferencia de Estocolmo. El espíritu de Estocolmo sirvió para sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio ambiente. Es en 1990 cuando este evento se extiende a nivel mundial y el 22 de abril pasa a ser el Día Mundial de la Tierra. Aquel año, más de 1000 ONGs organizaron actos públicos en alrededor de 140 países y con una participación calculada en 200 millones de personas. Estas movilizaciones contribuyeron a incrementar la conciencia ambiental y que en 1992 se realice la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, la más grande cumbre realizada hasta la fecha. Sin embargo, todas las expectativas de aquel certamen mundial no se cumplieron y el mundo siguió sin atender los graves problemas ambientales y que se siguen incrementando. El número creciente de habitantes y los altos niveles de consumo están agotando los recursos naturales. La escasez crónica de agua y el avance de la desertificación, la pérdida de la tierra arable, la destrucción de los hábitats naturales y la contaminación generalizada son los principales peligros que amenazan la biodiversidad y los ecosistemas de la tierra. La tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La tierra misma está viva. Somos partes de un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida interdependiente, con una magnificente diversidad de formas de vida y culturas. Nos sentimos humildes ante la belleza de la tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. Señala un extracto de la Carta de la Tierra. El Día de la Tierra apunta precisamente a la toma de conciencia de los recursos naturales de la tierra y su manejo, a la educación ambiental y la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. En el Día de la Tierra, todos estamos invitados a participar en actividades que promuevan la salud de nuestro planeta, tanto a nivel global como nacional, regional y local. De la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. El taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores está a disposición de ustedes. El Jardín Botánico de Quito nos invita al taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores, que iniciará este miércoles 29 de abril, dirigido a personas que desean mejorar su atención, reforzar su memoria, despertar neuronas a través de juegos y problemas y ejercitar la mente. Bien, este taller tiene como duración un mes y pues se realizará de 10 a 12 del mediodía los días miércoles. Esto es en la Rumipamba E6-264 y Avenida de los Iris, en el Parque de la Carolina. Quien será responsable de este taller es la doctora Emma Játiva Vallejo. Usted desea más información, puede tenerla si llama al 3332-516. 332-516. Taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores. Les invito a que compartamos este tema de la guayaquileña Patricia González, En vano. En vano quieres matar mi orgullo. No has visto ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojos. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. Ay, no me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. No me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 36 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, miren ustedes, amigas, amigos, tenemos una grata información que compartirles. La Casa de la Cultura y a través de su vicepresidencia está trabajando en algunos proyectos, ¿no? Algunos proyectos y entre ellos. Para el año 2016, miren ustedes con cuánto tiempo de anticipación se prepara un encuentro hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016. Y entonces, como previos, como actividades preparatorias, desde el día martes 28 de abril tendremos algunas actividades. Por ejemplo, el martes 28 de abril mismo, en el Teatro Prometeo, a las 9:30, se hablará, habrá un foro sobre la danza, sobre la formación de la danza, crisis y oportunidades. Esto a cargo de la maestra María Luisa González, el maestro Rubén Guarderas, la maestra Susana Reyes, el maestro Edison Arévalo y el moderador será Alex Pazmiño. A las 15 horas se hablará sobre una conceptualización, hacia una conceptualización de las danzas nacionales, y esto pues con Mirta Costales, Juan Mullo, Rosa Mosquera, Paco Salvador y Bilman Ordóñez. El moderador, Agustín Yumikinga, ¿no? Ahora, para el día miércoles 29 a las 9 de la mañana, la danza clásica y contemporánea en el Ecuador. Y entonces estarán presentes Wilson Pico, Laura Alviar también y Lino Díaz. Por lo tanto, este encuentro hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016 desde ya realmente nos provoca gran expectativa. Para ustedes, amigas, amigos, todas, todos, estamos invitados a este gran encuentro. Para la próxima semana, quiero comentarles que estará con nosotros nuestro vicepresidente, Gabriel Cisneros Avedrabo, para hablar sobre Pieles. Pieles, su último libro de poesía. Gabriel Cisneros es un escritor, es un gestor cultural, es un comunicador social también. Entonces, entre dos ciudades en su vida, Latacunga en sus primeros años y Riobamba, donde se enfrenta a la poesía, donde entiende que ella es cisma doloroso, digámoslo así. Y en el taller de literatura Sacapuntas de la Casa de la Cultura de Chimborazo, desaprende las formas gastadas y profundiza la búsqueda de una voz. Como gestor cultural ha sido presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el núcleo de Chimborazo, actualmente es vicepresidente de nuestra casa matriz. Entonces, con Gabriel Cisneros estaremos escuchando en su propia voz sus poemas, escuchando en su propia voz su vida, su trayectoria y su obra, por supuesto. Gabriel Cisneros Avedrao, la próxima semana acá con nosotros en Juntémonos en la Casa. La Compañía Nacional de Danza nos hace llegar esta invitación al segundo encuentro Vivamos la Danza, del 27 de abril al 1 de mayo, y residencia artística, clases magistrales, talleres, conversatorios, fotografía, expo danza y funciones, completo, ¿no? Esto con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. En esta ocasión, con la participación de la comunidad dancística local, de provincias, invitados internacionales también. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador busca con este encuentro compartir, dialogar, conocer y reconocer los procesos de grupos y colectivos de artes escénicas que desde diferentes realidades mantienen vigentes trabajos y propuestas creativas. Entonces, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Danza, esta institución abre sus puertas a la comunidad artística del país para que sean partes de este segundo encuentro Vivamos la Danza, que tendrá lugar en las instalaciones de la Compañía Nacional. La programación general empieza el 27 de abril y concluye el 1 de mayo. Les adelanto para el lunes 27. El día lunes 27 en la sala 1, Kundalini Yoga para bailarines, con la maestra Valeria Andrade de Ecuador. En la sala 2, danza clásica con la maestra Alina Díaz de Cuba. Teatro también en el diseño de iluminación con Santiago Vergara de Ecuador. Y a las 18 horas, suite número 1 para articulación glenohumeral, colectivo Gatos en la Barriga. Un hombre muerto a puntapiés con el colectivo Z. Iremos compartiendo con ustedes paso a paso cuál es la actividad para celebrar el Día Internacional de la Danza. Usted está escuchando Juntémonos en la Casa, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de nuestro país. Vamos con más música y Tony Croato, Canción de la Serranía. Oh, mañana celestial. Lindas están las estrellas, la luna juega con ellas y el sol empieza a alumbrar. El turpial y el ruiseñor anuncian ya la mañana, que sus colores derrama cuando se despierta el sol. Canción de los carreteros se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Canción de los carreteros se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Y cantan se va asomando el sol. Detrás de la montaña su luz entra en la cabaña del hombre madrugador. Ese es el trabajador que con empeño trabaja. Trabaja, canta y trabaja pa' que lo bendiga Dios. Canción de los carreteros se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Canción de los carreteros se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Y cantan el día de ayer habíamos ofrecido esta entrevista que tuviéramos con la doctora Játiva a propósito, Emma Játiva, a propósito de este taller de estimulación y ejercitación de funciones cognitivas para adultos mayores. Vamos a escuchar esta conversación. El Jardín Botánico de Quito invita al taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores. Este taller inicia el día miércoles 29 de abril y está dirigido a personas que desean mejorar su atención, reforzar la memoria, despertar las neuronas a través de juegos y problemas y ejercitar la mente. El día de hoy hemos invitado a quien será la responsable de este taller, la doctora Emma Játiva Vallejo. Buenos días, bienvenida doctora Játiva, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Buenos días, un gusto poder participar en esta difusión de este interesante taller dirigido a los adultos mayores. Bien, desde, diría yo, una década para acá, hay mucho interés en crear diferente tipo de talleres para adultos mayores. Y muchos de ellos desde el Seguro Social, inclusive, ¿no? Donde hay danza, donde hay jardinería, donde programan inclusive paseos, caminatas, en fin. ¿Por qué este taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores? Amplíenos, por favor. En verdad, la etapa de terminación de la etapa productiva, digamos así, de cada una de las personas, como que da lugar a pensar que ya no tengo nada más que hacer, que ya terminé mi tarea y ahora me voy a dedicar a descansar. Pero ese descanso no puede ser abandono. Ese descanso no puede ser un desentrenamiento de las habilidades que el individuo ha ejercido durante toda su vida productiva. Esa etapa tiene que ser amena, tiene que ser creativa, tiene que ser grata, tiene que ser sobre todo de participación y de integración. Si bien a veces los adultos mayores, ávidos por la lectura, se encierran en su habitación y toman un libro y pasan horas de horas dedicados a la lectura. Aparentemente sí están haciendo una actividad cognitiva, pero falta un elemento principal, que es la integración social, la participación con otros, porque la estimulación cognitiva se enriquece cuando estamos en grupo. De ahí que la metodología que se va a usar esta vez con el auspicio del Jardín Botánico es la de taller. Cuando hablamos de taller, hablamos de participación, de horizontalidad, de integración, de intercambio de experiencias, de intercambio de ideas, inclusive un poco de competencia por alcanzar el resultado de un problema, el completar un juego, hacer una actividad lúdica. Ese es el primer componente que se ha tomado en cuenta para poder considerar la metodología de taller dedicado exclusivamente a la estimulación de las funciones cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas tenemos un universo bastante amplio que podríamos hablar de estimular las percepciones en general, volver a enriquecer todos nuestros sentidos que han sido las herramientas válidas para toda nuestra vida útil, ¿verdad? Qué interesante escuchar esto cuando en realidad muchas ocasiones escuchamos aquello de que ya estoy viejo o ya estoy vieja, ya he trabajado, ahora es hora de descansar, ¿no? Pero el descanso tomado como inmovilidad, descanso tomado como inutilizar, no se me ocurre. Es por ahí la cosa, ¿no? Y lo otro, doctora, yo quisiera escucharle a usted, ¿cuál es su criterio alrededor de aquella circunstancia en donde hijas, hijos, en fin, dejan sus hijos encargados donde sus padres y pues la tarea sigue, ¿no? Es decir, inmovilizados en ese caso porque tienen que cuidar a sus nietos. ¿Está bien eso? ¿Cómo lo tomamos? En verdad la situación socioeconómica, el desprendimiento del grupo familiar, grande al que estábamos acostumbrados dos generaciones antes, donde todos vivíamos juntos y coparticipábamos de todas las actividades familiares. Ahora la familia nuclear, papá, mamá, hijos, se reduce, pero abundan los problemas de cuidado, de protección y de atención a los menores, que a pesar de que vayan a una guardería, hay una hora de retirarlos, una hora de dejarlos, una hora de asistir a las actividades propias de la guardería con el niño, y los padres están trabajando. Se delega eso entonces en los abuelos, que entre comillas no tienen nada que hacer. No, ¿verdad? Tienen nada que hacer, eso es fuerte, ¿no? Eso es, sí, no, como no tienen nada que hacer, usted que no tiene nada que hacer, hagamos esto o lo otro. Los abuelos lo hacen con todo afecto, con todo cariño, con toda dedicación y entregan su vida nuevamente en la reproducción de su nueva etapa paternal. Pero, el pero estaría en que ellos se abandonan, ellos dedican su actividad a ese niño, que ya no es su obligación directa, y su propia vida, sus propias habilidades, sus propias necesidades de afecto, de socialización, de participación, de salir, de tomar aire puro, de ver otras actividades, se ven cohibidas, se ven mermadas, ¿verdad? Entonces hay que pensar también, sí, nos pueden ayudar como abuelos, pero no que sea una obligación que les coarte su libertad para poder participar en aquellas actividades que les van a ser beneficiosas para un envejecimiento activo, saludable y creativo todavía. Y que además no sea una responsabilidad permanente y eterna, ¿no? Es decir, esto sí sería un mensaje para los más jóvenes. En realidad, debemos respetar o considerar un poco más a nuestros adultos mayores, más aún si es nuestra madre, es nuestro padre, pues dejemos que ellos hagan lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Seguir su vida. Ya nos ha dicho la doctora Mahátiva, ciertamente, cada cual que asuma sus propias responsabilidades, que asuma sus propias responsabilidades, y lo decimos con todo respeto, con todo afecto, okay, para todas y todos, pues también somos abuelos y a veces nos ha tocado esto. Pero dejemos que sea solo a veces, no que sea una responsabilidad permanente, porque de esa oportunidad también nosotros damos puerta abierta para que nuestros hijos, nuestras hijas, se desentiendan de los hijos, se desentiendan de sus responsabilidades, la tomen por el camino fácil, y la verdad es que viva la fiesta. No les estamos aportando en nada para que realmente sigan enriqueciendo su responsabilidad y su papel como padres y madres. Entonces acá podríamos hablar de algunas aristas que tienen que ver con este tema, ¿verdad, doctora? Así es. Lo que importa en esta oportunidad y en la invitación que el Jardín Botánico en esta vez ha dado apertura para organizar este taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas del adulto mayor, tiene ese trasfondo. Si proporcionar otro espacio más de los múltiples que hay, por supuesto que son todos para actividades físicas o manuales, pero no dedicado exclusivamente a esta área de las funciones cognitivas. Mucho escuchamos, es que ya me olvido, es que ya no me acuerdo, es que no sé dónde puse, y son situaciones que podrían vencerse con el simple hecho de no abandonar la ejercitación de las funciones cognitivas. La observación. ¿Por qué vamos perdiendo la capacidad de observación con la edad? Porque nos vamos desatendiendo, como que ya no nos interesa, no tengo para qué poner atención a tal o cual cosa, si yo ya para qué. Entonces, es importante que se retomen las funciones cognitivas en su verdadera dimensión. Observar, poner atención en cada uno de los pasos que hacemos. Recordar los procesos que están ya grabados en nuestra mente, que nos olvidamos a veces, y cómo hacía esto, cómo era de hacer tal otra cosa. Es simplemente la necesidad de estimular, de mantener prendidos los foquitos neuronales para que no se vayan apagando por la falta de uso. Amigas, amigos, taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores. La doctora Emma Hátiva Vallejo será la responsable de guiar este taller de estimulación, y con su experiencia, con su sapiencia, desde ya sabemos que va a ser todo un éxito. Quienes deseen inscribirse en este taller, pueden hacerlo al 3332-516. Les repito, 3332-516, la extensión 106. Tenemos un número celular que es el 0998-00-2089. Jardín Botánico de Quito, la coordinadora de estos eventos, es doña María Gloria Clarberic. Bueno, a nosotros mandamos un saludo también cordial a doña María Gloria, y esperamos realmente que ustedes tomen conciencia de lo que significa asistir, darnos una oportunidad para seguir con salud, para seguir con vida, para seguir con ánimo y estar dinámicos, movernos. Esa es la vida, ¿no? Ya luego habrá oportunidad de descansar Ahora vamos al taller. Taller de estimulación y ejercitación de funciones cognitivas para adultos mayores. Mil gracias a la doctora Emma Jativa Vallejo. Tendremos, a todos los que están escuchándonos, tendremos actividades muy variadas. Actividades que pueden ser actividades recreativas, creativas, lúdicas, de coordinación visomotora, de coordinación del equilibrio, de coordinación temporoespacial. Tenemos juegos de palabras, juegos de razonamiento lógico, razonamiento matemático, es decir, actividades muy variadas y sobre todo el estímulo principal, la integración, conocer nueva gente, conocer nuevos amigos y conocer y dar la oportunidad de poner en práctica o al servicio de los demás nuestras propias experiencias como adultos mayores. Inicia el día miércoles 29 de abril, recuerden esto, inicia el 29 de abril, la duración es por un mes. De 10 de la mañana a 12 del mediodía, todos los días miércoles. ¿Sí? De 10 de la mañana a 12 del mediodía, todos los días miércoles. Esto será en el Parque La Carolina y pues ustedes simplemente llamen e inscríbanse. Mil gracias, doctora Jativa, por estar con nosotros. Le agradezco a usted. Muy buenos días. Gracias su sintonía al programa del día de hoy, amigas, amigos. Recuerde usted, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, juntémonos en la casa. Muy buenos días. ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.